celebrando acá en Rancagua el Día Nacional del Payador y de la Payadora. Se convoca a los participantes a dirigirse al salón del fondo para el sorteo. Esto no es un simulacro. Payadores, participantes, que vayan al salón del fondo para el sorteo. Y acá en el salón principal pueden escuchar la samba para olvidar y cortarse las venas si lo estiman necesario. Debería llegar a una señal bien despacito. Despacito, que te sube despacio la música. Igual hay ruido, no sé si hay el ambiente. Ahí está. Es que igual tiene alta gracia. La subí, te la tira a cero, ahí se va a reducir el ruido. La pala tiene una acústica muy mala. imagino que hoy día te va a funcionar el auto. Hoy día te va a funcionar el auto. Ya tengo el stop. Falta muy poco, estamos a punto de partir. Bueno, vayan tomando ubicación porque ya vamos a partir con este duelo nacional de contrapunto. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta fiesta. Hoy celebramos el Día Nacional del Payador y de la Payadora.

50 años de lucha, 50 años de lucha, también de reclamaciones, donde sordos corazones parece de que no escuchan. Por eso la paz se embucha con castigos de milicia, negándonos las caricias, mas hoy les dice Moisés de que la cultura es una forma de justicia. Con mi pelo.